chaparrita, yo te de seguir amando, mi gusto es, aunque me den de balazo, topen eso, topen eso, que al cabo mi gusto es. Síguenos en Facebook. La Naranjera de Sivers, la más jugosa de toda la web. Bueno, pues vamos a continuar con más de la música, señoras. Se está escuchando la mejor radio online, solamente la Naranjera de Sivers. Y vámonos de volada con las llamadas en vivo. A ver qué quiere la raza, qué es lo que pide. Vámonos a la línea telefónica. ¿Qué onda, compadre? ¿Qué rola te pongo? ¿Qué rola te pongo? ¿Cuál será? Me enamoré. ¡Sobres, compadre! ¡Ahí te va! ¡Súbale! Buenas noches, gente, ¿cómo dicen que les va? Me estaba riendo ya de un par de mensajes. No tengo que aclarar que es Pablo el que me manda los mensajes porque lo conozco por la voz. Ya llega un momento con la edad que aprendés a diferenciar un par de cosas. A Pablito lo conozco por la voz, como cuando me conocen, me saludan a mí cuando voy caminando porque me conocen como camino por las patas para afuera como los pingüinos. Buenas noches, gente. Estoy hablando de mi amigo Maicia Acevedo y Pablito Díaz, que están escuchando el programa. Muchísimas gracias por estar del otro lado. También a Cristian Noro, siempre del otro lado. El Dani Mancilla, obviamente. Hoy tengo el bloque Mancilla, como todos los jueves. A Fernando Bayer también, que está siempre del otro lado. Bueno, ¿qué contarles? ¿Qué les puedo contar? Que tengo 4 kilos de más que el jueves pasado porque me comí 2 platos de guiso de lenteja, haciendo patria a las 4 de la tarde que llegué a laburar. Cambié el feriado, lo pasé para mañana, así que laburé hoy y mañana me voy a rascar el higo un rato. Armé un programa con de todo. Arrancamos con los Marranator. Estos son 3 hermanos mexicanos. Tienen 2 discos. Esta onda, ya le he traído un par de bandas así, como los Gutalax y todas esas bandas. El primer disco, que es este que les pasé, el tema se llama De tus pedos hediondos me enamoré. Del disco Rebelión en el Chiquero. El año pasado sacaron su último disco que se llama Puerco Indomable, pero les recomiendo porque son unos capos, son 3 mexicanotes de medio de la zona rural de México. Tienen temas como Reguetoneando con la Puerca de la Vecina y un éxito rotundo en México que se llama Si te tocan el pepino, más vale que te hagan algo cochino. Así que les recomiendo los Marranators. 2 discos de los dementes estos rurales mexicanos. Bueno, como les decía, armé un programa con de todo. Voy a estar presentando 2 proyectos de... Primero voy a pasar unos chicos de Mar del Plata, más adelante, pero se los cuento ahora, mientras me saco la campera. Unos chicos de Mar del Plata que armaron un proyecto que se llama Chiloptera, con un muy, pero muy buen disco que se llama Total Reset. Que tipo 11 y piquito se lo voy a estar pasando. Voy a estar pasando la producción también de Melanie, una chica que me enteré que era de acá de Campana cuando hablé con ella. Que también le dije que iba a pasar el último disco que había hecho y ya había hecho otro más. Mientras estábamos hablando ya había otro más, así que me encanta que la gente siga haciendo música y me encanta estas cosas como hace Melanie, que gente joven, digo esto con 40 años y me siento un viejo, pero que gente joven lleve para adelante proyectos como el de Melanie, me encanta y por eso se los traigo para que lo conozcan. Ya se lo pasé a un par de amigos, así que espero disfruten el programa tanto como lo voy a hacer yo, porque para seguir les traje 2 temitas que me quedaron afuera de un programita, creo que el jueves pasado, no, del anterior, de 2 bandas hardcore argentinas. Primero vamos a ir con Turba Iracunda, una banda de allá de la zona oeste, más precisamente de La Matanza. Este tema es del único disco que sacaron en el 2008, que se llamó Desde el Fondo del Basurero, banda que tocó mucho, mucho, mucho en la movida hardcore. Después en el 2012 sacaron un EP que se llamaba La Antorcha, siempre con 2 cantantes, en la vena de Pensar o Morir y esas bandas. Y después vamos a seguir con Círculo Activo. Círculo Activo es una banda que conocí por seguir al sello Por el Cambio, una banda que también se mueve mucho dentro del... No sé si siguen tocando, pero banda que se movió mucho, mucho, mucho dentro del círculo del hardcore nacional. El tema que les traigo es del disco Sin Plegarias, del año 2007, que se llama Mil Demonios. Así que primero vamos con Turba Iracunda, con el tema Buenos Aires, que tiene una introducción muy particular, que ya se van a dar cuenta de dónde salió. Y después seguimos con Círculo Activo y el tema Mil Demonios. Así arrancamos los minutos. ¡Dale, papá! Ah, no hay justicia como la de una turba iracunda. Voy a quemar todos los monumentos históricos. Voy a robarme un retrete. Espero que haya 2. ¿Quién es? Una turba iracunda, señora. ¿Quiere salir un ratillo mientras destruimos su casa? Un momento. We'll be right back. brazos del sur. Deja seguir con tu resistencia. Desde el espacio de tu sector. ¡No! Todo momento anillo de tu plan. Por eso ríen de tu poder. Cuando un amigo se hace traiciona. Dícese que todo cae en tus pies. ¡No! ¡Ven! ¡Para vencer! We'll be right back. estos pibes, por favor. Nunca los pude ver en vivo a Círculo Activo. Nunca fui a un recital. Me lo he perdido. Tocaron con Madball y me los perdí. Pero bueno, escúchame. Tengo que saludar a más gente. Saludo a Claudito Ostoji. Escuchá, Claudio. Este bloque que viene ahora es para vos. Lo vamos a bautizar el bloque Claudio. Ya mismo me lo anoto acá. Pan melódico. Espero que... Seguramente conocés las bandas, pero bueno. Calculo que no deben sonado en programa de radio. Por lo menos acá en Campana no creo. Y le mando un abrazo enorme a Luquitas, cantante de Cuervos. Que siempre me está haciendo el aguante. Y uno de los que tanto me ayuda también a hacer el programa. Porque siempre está pendiente ahí, me manda música. Ahora la compu la tengo en boxes. El Kia y Mentor Acevedo, perdón, va a ver si la recuperamos o la mandamos a desguace, así que por lo menos tengo un programa más armado para el jueves que viene, que es el que va a salir Rasmasal, Claudio, te aviso, así que en la semana vamos a estar hablando, y después no sé qué haré, vendré, contrataré un par de folcloristas y vendremos a tocar folclore, o traigo Barrientos y hacemos cumbia, no sé, después vemos. Pero espero que podamos arreglar la compu con Maxi, porque hoy terminé, por ejemplo, el programa del jueves que viene, ya lo estoy terminando de hacer con el telefonito, que más allá de que el teléfono es una computadora, no es lo mismo, obviamente no es lo mismo. Así que vamos a ver qué hacemos, pero algo vamos a hacer. Quédense tranquilos que los ignotos sigue. Bueno, como le dije, este bloquecito le vamos a poner el bloque Claudio Pescapocha. Vamos a arrancar con... Primero voy a pasar unos loquillos que se llaman RKL, Rich Kids on LSD. Chicos ricos con LSD. Formados en el año 82. Tienen 11 discos estos pibes. 11 discos dando vueltas. Tocaron hasta el año 2006, que fue cuando falleció su cantante y fundador, Jason Sears. Este tema lo saqué del Pancorama, de esos disquitos tan bonitos que solían salir, que conocíamos tantas bandas, del Pancorama del 1, el primero de todos. Y después vamos a seguir con una banda que se llama Cigar, como cigarrillo o cigarro, formados en el año 96. Esta banda la descubrió Fletcher Drake, de guitarrista de los Pennywise. Estos pibes tienen un solo disco, que es este, que se llama Speed is Relative, que salió en el año 99. Creo que siguen tocando, a pesar de tener un solo disco, pero bueno, si hacés temas lindos como este que les traje, cuántas bandas hay que con un tema hicieron historia, ¿no? Así que vamos con este bloquecito dedicado para Claudito, bajista de Rasmasal. Primero con RKL y después siguen los Cigar. Punk melódico, así nomás, dale. salido a ver si, si llovía. Mentira, salió, fue un cilindro de nicotina, eso ya que hablamos de cigarro. Escúchame. Y ahora, bueno, Claudito, espero que te haya gustado el bloquecito. Estos cigarros, la verdad, no los tenía ni en pedo, los conocí hace muy poquito. El tema se llama Mr. Hurtado, como se habrán dado cuenta, o algunos sospechó que se llamaba así porque lo repite a cada rato. Pero bueno, vamos a seguir ahora con otras dos bandas ya un poquito también melódicas, pero distintas a lo, que, a lo anterior. Estos son los Fury 66. Estos pibes tocaron desde el año 93 al año 99. Pueden encontrar cuatro disquitos dando vueltas por ahí. La historia de los pibes es muy particular porque lo, cuando lo leí me... Por un rato me reí y después digo, ¡fuah! Estos pibes salieron de gira varias veces, pero cada vez que volvían a su ciudad natal, que es Santa Cruz, obviamente estoy hablando de California, allá, donde se salieron tantas bandas, buenas, muy buenas bandas, echaban a alguien de la banda, cada vez que volvían de gira, echaban a uno. Y el cantante y el violero, que son los que armaron la banda, calculá que tocaron, como te digo, del 93 al 99, hacían una gira, volvían y echaban poner al batero. Ahora, buscaban otro batero, pum, entraba uno. Salían de gira, volvían y echaban al bajista. Como le digo, siempre quedaban, en un momento quedaban el cantante y el batero solos. En un momento compartían tres miembros con los Good Riddance, otra banda conocidísima de hardcore melódico, pero como tres de esos, de esas personas, los que tocaban en Good Riddance, firmaron con Fat Records para sacar los disquitos de la banda, quisieron estos muchachos a la mierda, los echaron también, así que decidieron decir, bueno, loco, ya está, probamos todos los músicos que teníamos en la zona, listo, no tocamos más y ahí chao, y ahí se desarmó la banda. El tema que les traigo se llama Self Will. Estos son los Fury 66. Y si no los conocen, muy linda banda. Dale. We'll be right back. Bueno, gente, y para cerrar este bloquecito, les traigo un disquito. Esta banda también la conocí hace muy poco. Sacaron este disquito, estoy hablando de los Strip Weepers. Es una banda de Boston, formada en el año 2007. Tienen dos demos, 2010 y 2011. Tienen cuatro discos y este año sacaron el disco que se llama Turning Over, como el tema que les traigo. Muy recomendable, Strip Weeper. Seguramente si ponen así, Strip Weeper, lo primero que les salta es la banda de Tom Morello, pero se llama Strip Weeper Social Club, una banda que armó Morello ahí con unos raperos. Esta banda no tiene nada que ver con eso. Pongan Strip Weepers Turning Over, un discazo que salió este año. Muy buena banda. Lo único que no... El disco en sí no tiene un sonido tan... ¿cómo les digo? Iba a decir copado, pero no es la palabra. O sea, no suena relativamente a lo que suena la banda. Lo busqué en distintas plataformas y suena así el disco. Así que ahora Roxy va a tener que subir un toque, pero muy, muy buena banda. Así que con esto cerramos este bloquecito tan melódico que le he traído. Le mando un saludo al Guapín, que está comiendo con Nadia, con la Chuni. Seguramente, no sé si están en la casa del Negro o en la casa del Guapi, pero bueno, le mando un beso enorme a los cuatro. Los quiero mucho, hace mucho que no nos vemos por esta fucking pandemia, pero bueno, ya... Ya vendrán tiempos mejores, decía mi abuelo. Así que vamos a escuchar un poco de música con estos pibes. Dale. Tomando agua para bajar el guiso. No como mis dos hermanitos, el Negro Parapari y el Guapi, que se están deleitando con un Chivas que acabo de ver en la foto y se me hizo agua la boca, pero bueno, ya está. Dejémoslos ahí. Escúchame, cambiamos la música, cambiamos completamente. Esta banda es una de las bandas que más estoy escuchando en el último tiempo. La banda se llama Verges of Umbra. Esto básicamente son... Se juntaron 4 o 5 grones y dijeron, vamos a hacer una banda. Yo quiero hacer una banda de metal. Bueno, hagamos una banda de metal. El otro dijo, no, pero metal clásico no. Vamos a hacer una banda rozando el new metal que no sea new metal. Bueno, vamos a hacer una banda así. ¿Quién canta? Llamalo a aquel y llamalo a este. Listo. Vino un cantante y dijo, yo canto rap. Y el otro dijo, pero yo canto reggae. Y pero yo quiero hacer metal. De ahí salió la banda... Son de Belice, tienen 2 discos. El primer disco se llama Bow, que es de donde saqué el tema que les traigo, que se llama The Meditation, que es del año 2016. Y en este año sacaron otro disco que se llama Infinity Cage. La verdad, lo que obviamente no inventaron nada, pero suenan muy copado y los dos cantantes... Me gustan mucho, no soy de escuchar mucho bandas que tengan rap sacando, no sé, el estilo de Zack de la Rocha, digamos, o Stack Moyo, esas bandas ya clásicas, pero muy muy buena banda, se las recomiendo muchísimo, Verge of Umbra, y nada, conózcanla, les va a volar la peluca, dale, subí el volumen. The youth on the streets, me motivation. Family and friends, my dedication. And the marijuana, that for the meditation. Jaja tell me no fret, me no man. On the battlefield of the sense, me no man. Give all the youths, them a chance, me grow on. Fight yourself up, then you put up the 2 hands. One of a kind and a full up of tactics. And of a they no like me cause I know how to practice. Then he has seen a this, that don't know me the practice. Man a professional, no amateur artist. Now me who they call when they play a slipper pop quick. When you think of that, you see nothing when you watch this. Let go that I hold this one, make a stop trip. The 19 in a time, people are on trip. And the youth on the streets, me motivation. Family and friends, my dedication. And the marijuana, that for the meditation. Jaja tell me no fret, me no man. On the battlefield of the sense, me no man. Give all the youths, them a chance, me grow on. Fire yourself up, then you put up the 2 hands. Whenever I call true discipline, like gin from Samurai Champloo. Meditation, herbs on the earth facilitate the situation. Positive thoughts and options I try stay upon. No hesitation, they help me bridging in my sister name. Swear walk away, I mean no reason with the enemy. Season fed, how I drop the lyrics by the rhythm there. Heard the bomb, I bring it upon the level, they don't really care. And the youth on the streets, me motivation. Family and friends, my dedication. And the marijuana, that for the meditation. Jaja tell me no fret, me no man. On the battlefield of the sense, me no man. Give all the youths, them a chance, me grow on. Fight yourself up, then you put up the 2 hands. Many get called, but the chosen are few. And in a perfect world, all your friends are true. And the things you treasure, so dear to you, will soon disappear or turn wrong for you. Contrary to your belief, I'm so sick of you. And people only like how they could tell you what we do. With 1 or 2 or 3, we overcome the obstacles. I will tell you a couple things, but the rest is up to you. creation. The youth on the streets, me motivation. Family and friends, my dedication. And the marijuana, that for the meditation. Jaja tell me no fret, me no man. Man in the battlefield of the sense, me no man. Give all the youths, they want chance, we grow on. Fire yourself, then you can put up the two hand. Put up the two hand. Watch ya. Put up the two hand. Put up the two hand. Put up the two hand. Put up the two hand. Put up the two hand. Un saludo al negrito Ezequiel, me estaba preguntando por esta banda, Verge of Umbra, se llaman los negros, ahí te pasé, negrito. El tema, después investigá ese disco que es buenísimo, muy bueno. Escuchame, y ahora sigo, ¿sabés con qué voy a seguir? ¿Se acuerdan? Ya obviamente estoy, vamos a hablar de un poco de, vamos para atrás. Para atrás, para atrás, para atrás. Tipo Dark. Head. Este muchacho que solía tocar la guitarra en Korn. Uno de los violeros de Korn. Armó una banda. Que se llamó... Se llama, porque todavía toca. Love and Hate. Love and Death. Love and Hate, el tema de Mano Negra. Love and Death. La armó en el año 2012. Este tema lo saqué del único disco que tienen. Que es del año 2013, se llama Between Here Lost. Hay un EP también de ese mismo año, del año 2012. Les traigo este tema para que lo conozcan porque me pareció, ni bien lo escuché, me pareció, salvando distancias, si algún metalero me va a decir, ¿qué dijiste? No, sepan entender. Es como un tema de algún disco, de los últimos discos de In Flames que quedó afuera, básicamente. Sacando las partes que el tipo obviamente no va a salir de... Que pudo haberlo hecho, pero bueno, no quiso salir del mote del, de lo que es el New Metal y cantar como Jonathan Davis de Korn. Tranquilamente puede haber sido un disco de... Sobre todo el estribillo. Un tema de que quedó fuera de algún disco de In Flames. Así que el tema que les traigo para que conozcan esta banda se llama El Abandono, de Abandoning. Y muy lindo, la verdad, me sorprendió. Escuché un par de temas más y está muy copado. Me gusta más, mucho más, lo que está haciendo este muchacho a los últimos, creo, 8 discos de Korn. Así que, si quieren prestarle atención, Love and Death, y van a escuchar esto. Dale. Wake up, sleepy, wide awake. Disaster, I'm the master killing me. There's no Ahí me estaba ayudando, como siempre, mi amigo Noro, directo desde la oficina del Country Las Acacias. Me contaba que ya limaron las perezas Head con los Korn, así que volvió. Yo no tenía ni idea. Hace rato le perdí el rastro a Korn. Hace mucho. Pero gracias, Chris. Gracias, Chris, por la información. Pablito, escúchame. El programa este lo tengo armado hace como 2 meses. Si queda tiempo, pongo un tema. Pero va a tener que esperar un rato largo. Porque hoy cerramos con dos temas. La idea es cerrar con dos temas que eligió Melanie, la chica que les voy a presentar su trabajo. Así que vemos. Si queda tiempo, vemos. Si no, no vemos. Escúchame. Y ahora, recién hablando con el mate, me viene al pelo. Porque apareció el mate, el negro Pablo, el guapi y todo. Así que, ¿quieren pan rock? La semana pasada les traje un bloquecito de pan rock argentino que duró 1:35. Y a más de uno le gustó. Bueno, ahora lo vamos a hacer durar un poco más. Porque a mí un bloque de punk británico. Espero lo sepan disfrutar. Acomódense, destápense una, préndanse uno, hagan lo que quieran. Son tres al hilo. Obviamente cerramos con una, con la de las tres, la más conocida. Pero bueno, después cuando vuelva yo les cuento de qué estamos hablando, por si no saben qué bandas son. Vamos a arrancar con los Cabo UK. Después va a ir los Barukers y cerramos con GBH. ¿Quieren punk? Dale punk. I'm gonna make it. Está transmitiendo para usted FM Simple por la 97.3 MHz de frecuencia modulada estereofónica de la ciudad de Campana, provincia de Buenos Aires, República Argentina. FM Simple. Es la hora 23. Durante la cuarentena obligatoria, ¿puedo juntarme con amigos o familiares? No. No podés ir a una cena con amigos ni que tus amigos vayan a tomar mate a tu casa. Tampoco podés ir a visitar a tus padres. La única excepción es que tengas una persona a cargo que necesite de tu cuidado. En ese caso, podés ayudarlo comprando sus medicamentos, pagar sus cuentas por internet y dejarle comida en su casa, pero siempre manteniendo los cuidados de distancia e higiene recomendados. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa. Es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Este aquí, bueno, aquí estoy. Escúchame. Espero le haya gustado Mate Negro y algún que otro punky que me está escuchando por ahí. Arrancamos con los Caos UK, formados en la ciudad de Portishead como la banda. Obviamente las tres bandas son británicas. En el año 79, banda que tiene 9 discos, tiene un demo también del año 81 que se lo escucha haciendo una especie de hard rock. Nada que ver a lo que hicieron después los Caos UK. Después de su primer demo ya decidieron hacer punk. Pero muy interesante esa jugarreta que se mandaron antes buscando un estilo y arrancaron por un lado y terminaron por otro. Después siguieron la segunda banda que escuchamos eran los Barukers, también formados en el año 79. Anarcopunks, los muchachos. Y cerré con GBH, formados en el año 78 bajo el nombre de Charger GBH. Después lo acortaron al nombre. Una banda más que influyente, te diría, en montones de estilos. Hasta los Bathory, pioneros del black metal, los han nombrado como una de sus influencias. Y banda que tiene 12 discos, así que ha sabido venir varias veces a la Argentina también. Pero bueno, ese fue el bloquecito punk, espero que lo hayan disfrutado. Ahora vamos a ir con una muy linda banda. Damos paso al bloque de Mansilla. Espero que esta banda la disfrute, Dani. Espero que no la conozcas, porque nunca le puedo ganar al Dani. Es raro ganarle al Dani en bandas. Esta banda se llama One Step Ahead, formados en Los Ángeles. Un solo disco, se llama Breaking the Silence, del año 90. Este tema es de un EP sacado en el año 91, se llama Remission. Y esta bandita me la pasó Claudio Simón, cantante de Radio Inferno. Banda que he pasado hace un par de jueves. Excelente banda de crossover argentino. El tema se llama I Alone y escuchen qué linda banda. Esto es para relajar un poco porque ya después se viene, ya pasamos las 11, como ya saben, se viene más quilombito. Pero bueno, vamos a relajar un toque y después nos la pegamos en la pera. Primero vamos con los One Step Hi-Hat. Escuchá qué linda banda. Siguiendo con la misma línea, esta banda que les traigo ahora seguramente no lo se va a acordar. ¿Se acuerdan que hace el año pasado no? Pero he traído una banda que se llama The Van Pelt, una muy linda banda. Bueno, cuando se separa esa banda, se forma una banda que se llama The Laps. Esta banda sacó dos discos en el año 98 y otro en el año 2000, perdón. En realidad estos pibes tocaron del 97 al 2000, ¿no? Después no tocaron más. El tema se llama Betrayal y es el tema que le da nombre al disco. Ahí está, otra vez, porque estaba pensando en otra cosa, disculpas. ¿Se entendió lo que dije? Bueno, la banda se llama The Labs, tienen un disquito que se llama Betrayal y de ahí saqué este tema que es el que le da nombre al disco. Disfrútenlo. Dale que después vamos más rapidito. Gente, y ahora, hace un par de días que no lo hago esto, armar un bloque con un cantante o un guitarrista o un batero. Por lo general los últimos que hice fueron solamente de cantantes. En este caso, y como no lo había hecho en estos 3 años, que hace que tengo el programa, armé el bloque Carlitos Rodríguez. ¿Quién es Carlitos Rodríguez? Bueno, para el que no sabe, ahora se va a dar cuenta. Cuando arranquen los 5 temas... que vamos a escuchar al hilo de este muchacho, oriundo de la ciudad de Campana. Les traje un tema de cada disco oficial de la banda. Porque la banda, lo que tiene este muchacho es que puede sacar discos como yo sentarme a comer un plato de guiso. Saca discos a cada rato, con todos sus proyectos. Algunos los deja de lado, después los arma. Bueno, cuando escuchen los primeros acordes del tema se van a dar cuenta de quién estoy hablando. Y después le digo los nombres de los temas. Así que, 5 al hilo, empezamos con un poquito más rápido. Dale, Roxy. Partida dura, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional,

Carlito, pasó el Necro, pasó Mukid, pasó Fan People, obviamente. Un temita de cada disco oficial de la banda, como les dije. Arranqué con Boicot Antinatural porque es uno de los temas que más me hace acordar Anestesia. Anestesia banda, no Anestesia disco. Temas como Boicot, como Anabel, Ánimo, esos temas viejos, viejos, viejos. Creo que los que estamos en esto hace muchos años nos conocimos a los Anestesia. Siempre me vas a acordar esa época, Club 17 Unidos y todo eso, cuando se hacían recitales que tuve el placer de tocar con el 17 un par de veces. Después siguió Bogao, el segundo disco del Cum Cum, después Tenay Show del tercero, FMS del cuarto y hoy por hoy del último disco que sacó oficial Fan People, que es el Angustia No No. Así que espero lo hayan disfrutado. Ahora directamente haciendo Patria. ¿Querían Patria? Bueno, acá tienen Patria. Vamos a hacer Patria, listo. Bloque Metaloide, a pedido de los amigos metaleros de hace un par de jueves atrás, que se los debía. Creo que no necesitan presentación ninguno de los dos. Creo, pero bueno. Primero vamos con B8, después vamos con Hermética. El Día de la Patria, dijo, dale. Más bueno, gente. Gracias, brother. Mi compañero de acá, el que tengo que tener al lado mío, Juan Cruz. Aguante B8, aguante Hermética. A quien le quepa el poncho son estos temas, ¿no? Porque el otro día hablaba con... ¿Con quién hablaba? Con el Chori. Porque había puesto yo una frase de Hermética y hablábamos de las letras de Iorio y yo les dije, como decía, son tan actuales. Son actuales básicamente en un país que nunca evolucionó, ¿no? Yo lo veo de así desde mi parte, ¿no? Las letras... No, mira, de B8 te puedo hablar poco porque crecí escuchando Hermética. David Irigoyen sabe más de B8 que yo. Pero escuchando Hermética vos te das cuenta que la situación del país era una cagada y iba cambiando acorde a los discos que iba sacando Hermética, y las letras de Iorio en ese momento eran de principio a fin espectacular y reflejaban lo que era vivir en la Argentina, y lo siguen haciendo, nunca dejaron de hacerlo, básicamente porque creo yo que estamos en un pozo hace más de 40 años, por eso Hermética sigue siendo tan vigente y las letras de Hermética generan tanto y generaron tanto en personas como yo, por ejemplo, que estoy en un grupo, varios grupos de Facebook y hablamos de música y de metal, y es una cuestión generacional también. Yo no creo, sé que los hay por los padres que han escuchado Hermética y le hacen escuchar Herméticas a sus hijos, pero no creo que hoy por hoy un pibe de 11 o 12 años, 13 o 14, diga, che, vi Hermética escrito por un montón de lados, voy a buscar en Google a ver de qué carajo es. Esas cosas no creo que pasen. Pero eso ya es otro tema. Son cuestiones generacionales también. Y por eso, a mi criterio, Hermética, las letras de Hermética siguen siendo tan vigentes. Porque nos estancamos hace 40 años nosotros como país. Esa es mi visión. Así que bueno, me fui a la mierda, no quiero hablar de estas cosas porque me voy siempre al carajo. Es un programa de música, así que muchas gracias a la gente que está escuchando, como mi amigo Juan, que tiene que estar acá al lado mío. El Guapi, que me decía que habían salido a comprar birras y llegaron para B8 y Hermética. Sigamos, cambiemos totalmente. Poneme música. Este tema se lo vamos a dedicar al queridísimo amigo Johnny Paz. No sé si estará escuchando Johnny de la ciudad de Mar del Plata, pero le vamos a dedicar este tema. Alguien se lo va a hacer saber. Estoy hablando de los Leeway, una banda formada en el año 94 en Nueva York. Y en ese formado se llamaban Unruled, de Unruled. Pero bueno, después cambiaron el disco, pasaron a llamarse Leeway. Sacaron 4 discos, este tema es de su segundo disco, Desperate Measures, del año 91. La mezcla perfecta entre el thrash, el crossover y el hardcore, como muy pocas bandas. El tema se llama Soft Way Out, les dejo con un poquito de thrash ahí, dale. Come on! I need to be the number. Con los stickers que me manda Juan Cruz. El de la tota de Porcel. Bueno, ahí siguen llegando. Escúchame. Esta banda que vamos a escuchar ahora, antes de pasar a los disquitos que quería presentarles. Esta banda se llama Onslaught. Se formó en el año 83. Yo no tenía idea que eran tan veteranos. Se formaron en Bristol, Inglaterra. Tocaron hasta el año 91, se separaron, volvieron en el año 2004. De hecho, este disco que les traigo es el primero que salió desde que volvieron, desde el año 2007. Se llama Killing Peace, como el tema que les traigo. Banda que tiene 6 discos. Banda que yo sepa pasó 2 veces por el país. El otro día busqué, mirando una Madhouse, no, una Headbangers, que me regaló el señor Tito Capo. Justo estaba leyendo la reseña de lo que fue el recital y justamente arrancaron con este tema que me encanta, me fascina cómo arranca el tema, el muchacho diciendo, escupiéndole sangre en la cara a Dios. Así que escuchen qué bandón, Onslaught, y no tengo más nada para decir. Killing Peace se llama el tema, dale. Of God! Killing peace in the eyes of the pure, tearing holes in the hearts of angels. Bueno, gente, vamos a dar paso a lo que les prometí desde el principio. Vamos a escuchar primero lo que hablamos hoy con Tommy Portela, uno de los miembros de este proyecto, se llama Chiroptera, junto a Rodrigo La Morte. Él se va a encargar de contarle de qué se trata el disco Total Reset. Se los recomiendo y mucho, mucho. Está muy bueno de principio a fin. Yo ya lo escuché un par de veces. Así que nada, lo dejo con el audio de Tommy. Él se va a encargar de contarle. Y después vamos a escuchar dos temitas. Así que dale, Roxy, cuando quieras. Bueno, creo que apenas me enteré que no íbamos a poder trabajar la semana siguiente, automáticamente pensé en escribirle a Rodrigo. Para mi sorpresa, él ya se había adelantado. Agarré el celu y leí un mensaje de él que decía simplemente ¿la hacemos? O algo así, no sé cómo fue. Me cagué de risa. Habían pasado varias veces donde esas situaciones de birra y bandas en vivo, barcito, viste, hablar, tenemos que hacer algo juntos, boludo, y esas cosas que nunca se plasman, pero bueno, justo esta iba a ser una buena oportunidad. Así que a los pocos días ya estaban saliendo los primeros riffs de lo que terminó siendo el cuarto tema del EP, que es Dying Core. Después de escuchar el primer riff que salió, nos pusimos a debatir si el estilo que elegiríamos sería black. Duró un minuto, creo. aclaremos de entrada que nunca habíamos tocado ese estilo, ¿no? Rodri lo tenía mucho más escuchado y digerido que yo. Y al toque me adoctrinó, me mostró algunas bandas y como, viste, es como que es muy variado lo que se puede hacer con el black. Así que bueno, escuchamos un poco de todo. Me mostró algunas bandas. Yo conocía así, no sé, Gorgoroth, Immortal. Pero bueno, sí, lo único que me copaba realmente eran los riffs con ese rasguido así, típico black. Y este, Blast Beat y la puesta en escena, viste, todo con las caras pintadas, qué sé yo, no sé. Me llamaba la atención eso del estilo. Hasta ahí llegaba mi conocimiento. Con los Combustión, que hacemos hardcore, crossover, hacía algún tiempo que yo caía a los ensayos con alguna cosita así, viste. Y después de un tiempo el baterista, el Pulpo, vino con un par de ideas así, medias blast beat. Ya lo van a escuchar en el disco que estamos por grabar con los Combustión. Pero la cuestión es que estuvimos como un mes y medio grabando, más o menos día por medio con el Rodri, hasta tener todo el material más o menos maqueteado, dividido en 6 temas, que finalmente pasarían a ser 7. Dividimos Greatest Beast de su final, porque parecía como que no iban bien juntos. Eso es lo que van a escuchar. Lo que quedó fue Laments como el único tema instrumental, como una especie de pasaje musical que te permite un descansito hasta que arranca la brutalidad de nuevo. Esto es lo que hablamos de hacerles escuchar a ustedes, los oyentes. De paso se ha dicho, si estás escuchando esto ahora, gracias. Entra a YouTube, escucha el disco, si no lo hiciste hasta ahora, que se llama Total Reset, y dale un like o comentar algo, no sé, o no, o putianos. El tema Greatest Beast, que es, significa las grandes bestias, es nada, una simple idea de que algún día las más grandes bestias inimaginables en su forma y tamaño caminarían sobre nuestro planeta y bueno, obviamente quedamos erradicados nosotros como raza. El temita de erradicar a la raza humana de alguna manera se filtra en todo el material que grabamos, como un concepto medio punk, viste, de donde realmente venimos, el Rodri y yo. Concepto de tipo de asco de la humanidad y de cómo se convirtió todo en algo asqueroso, y la política y el capitalismo, etcétera. Así que por ahí tiene esos tintes, tiene esas cosas que no son tan true como dicen los que tienen que ser los noruegos. Nosotros somos marplatenses, así que el invierno nuestro es más corto. Pero bueno, planteamos desde un principio, creo que antes de siquiera tocar una sola nota, que sea lo que sea que saliera, íbamos a dejarla flotando ahí sola en el éter, como un experimento corto. Siempre había querido hacer algo así desde que conocí durante el tiempo que viví en Capital a Gonzalo Espejo, baterista del Plan 4 ahora, con quien trabajé un tiempo. En un momento me contó que había hecho algo así parecido, o sea, me regaló un disco de una banda que había formado con Sergio de los Natas, que se llamaba Santoro. Me encantó la música, pero más me gustó el concepto. Como que me dijo, viste, todos teníamos nuestras bandas ya, así que grabamos los temas, editamos el disco, lo tocamos una vez y otra cosa. Ah, me encantó eso. De esto que te digo, pasaron ya como, no sé, 15 años, así que imagínate la manija que tenía de tener un proyecto así. Y bueno, no mucho más, qué sé yo, tampoco. No, ah, bueno, y la tapa quedó pendiente por esperar a un amigo de Rodri que nos había prometido un dibujo, que bueno, llegó medio tarde, medio forzado y no nos gustó. Así que un día, de lo inquieto que soy, me senté y dibujé más o menos una hora con todas las ramitas esas que tiene el logo. Se lo mandé al Rodri y me dice, ¿me estás jodiendo? Podrías haber hecho desde un principio este, no lo hiciste. ¿Qué sé yo? Le digo, no dibujo, boludo, no sé, qué sé yo. Quedó. Después se lo pasé a un amigo ilustrador, Emi, un saludo para Emi Aranguren, que me lo dejó en el formato que tiene que estar, lo invirtió los colores para que quede el fondo negro, y ahí quedó como tapa, y dijimos, listo. A otra cosa, mariposa. Así que esa es más o menos la historia, sin querer aburrirlos demasiado. Te mando un abrazo de Bochi. Muchísimas gracias por el interés. Ojalá les cope el disco. Escuchen los temas. O escúchenlo todo. No sé, escúchenlo 1000 veces. O ódienlo. Es parte nuestra. Era algo que teníamos que hacer. Encerrados. Sin saber qué carajo iba a pasar el día siguiente. Fue un proyecto nacido de la ansiedad de la cuarentena, no sabíamos qué iba a pasar y bueno, agarramos toda la negatividad, todas las ideas más negativas, las llevamos más allá todavía de lo que podíamos y bueno, después quedamos así bien mansitos, ¿viste? Quedamos bien tranquilitos después de grabar y tocar y cantar y tecito de por medio para la garganta. Así que bueno, muchísimas gracias. Ojalá nos estaremos viendo pronto en algún lado. Saludos a todos los que están escuchando. Bueno, gente, esos eran los chicos de Chiroptera. Muchísimas gracias, Tommy. Muchísimas gracias, Rodrigo. Ya le dije al Rodri que voy a estar armando un programa para pasar su banda, que se llama Lefai. Muchas gracias, chicos. Seguramente están escuchando. Abrazo para toda la gente ahí de Mar del Plata. Y ahora vamos con Melanie, que se va a presentar ella, que va a presentar ella su proyecto, que se los recontra recomiendo. Y después cualquier cosa, si no entendieron algo o quieren saber algún dato más, me preguntan a mí y yo les paso las cosas que grabó esta chica, porque la verdad es increíble y me gustó mucho. Lo escuché todo, Melanie, todo lo que grabaste yo lo escuché y me encantó, así que vamos rapidito, así entra el disquito entero y después vengo a despedirme. Dale. Hola, yo soy Melanie Flaumer. Flaumer es mi proyecto solista y les voy a contar un poco de a qué va. Me compré una placa de audio fines del año pasado y empecé programando baterías en la compu para después grabarles guitarras y bajos. Yo siempre toqué el bajo, empecé a tocar en bandas a los 14, hoy en día tengo 21. Y siempre me he movido y he absorbido influencias hardcore punk. Mi primera banda fue Ratas. Hemos tocado con Los Caídos, con bandas de acá. Siempre me ha gustado Los Valientes, siempre fui a escuchar Los Ramones. Y nada, demás influencias. Últimamente, los últimos años, me aboqué más al metal. Empecé con Cannibal Corpse, con Dying Fetus, después un poco de influencia black, Mayhem, Battery, Bursum, Dark Funeral, etc. Y creo que eso es lo que traté de reflejar en mi música. El primer tema se llamó Cara de Tramposo y Ojos de Cadáver, que era una parodia a Cacho Castaña. El segundo ya es un tema de trap, que se llama Atraco 2. Creo que lo que más me caracteriza a mí, no sé si tanto como artista, también como persona, es lo de no poder encasillarme, ir variando en los géneros y tratar de mostrar versatilidad. Creo que me sale inconscientemente. Realmente no me pongo a pensarlo, pero me he dado cuenta que así es como soy, como artista también. Atraco tiene, bueno, si bien no es metal, como mencionaba anteriormente, tiene influencias de black por muchas razones. Ya en la mitad del tema hace un interludio y entra una batería con un doble pedal. Ya tiene gutural, tiene un montón de condimentos pesados. Después salió un EP que se llama Sin Título, que es Black Metal. Después salió una colaboración con un amigo de Rosario, que se llama Gladyson Panther, y el tema se llama Eternos. Me gusta jugar mucho con la estética. De hecho, la imagen es una foto nuestra con un corpse paint, con un maquillaje de base blanca con ojos negros, como el black metal nórdico. Después salió, creo que ya Doom, que es mi último lanzamiento, que salió el sábado 4, creo que fue este sábado, no lo sé. El sábado. Que ya es trap, que tiene 808, yo estoy en los beats, estoy en la produ, tengo un sello que se llama Kayak Records, con K, y nada, es principalmente para producir pibas de la escena y difundir amigos y artistas que me gusten. Así que nada, creo que ese ha sido mi corta carrera, pero nada, estoy muy orgullosa de poder producirme a mí y muy contenta porque siento que es lo más real que me sale y lo más genuino. Creo que es muy importante ser uno y nada, creo que me gusta reflejar eso. Así que bueno, muchas gracias por el espacio a la radio. Valoro mucho que difundan artistas emergentes. Y bueno, les mando un abrazo. yo y me regalan su canción feliz. Haga con los tuyos como yo y den el pit y siempre pit. Alimento pit para canarios. Bueno, gente, muchas gracias a todos por hacerme el aguante. Hoy nos pasamos un poquito, pero valió la pena y mucho. Les mando un beso a Melanie, les mando un abrazo a los chicos de Mar del Plata. Abrazo, gente, a todos los que me hacen el aguante, los amigos de acá y de toda la zona. Me está mi tío y mi padrino esperando afuera a llevarme calentito a casa, así que el jueves que viene nos vemos otra vez. Muchas gracias, Roxy, por el aguante. Chao, gente. Desde Campana, provincia de Buenos Aires, transmite FM Simple en frecuencia.